sin darme cuenta, me hizo a redimir de aquellos años en que tan ciego fui. Ya no le canto a la puta del balcón, en cada esquina hay un refugio, mi amor. Y si a la estratosfera no pude llegar, de esos trenes mejor escapar. Voy a aferrarme a lo que creo más real, que son mis vicios, tocar y cantar. Sé todo va a estar bien, no lo sé. Si todo va a estar bien, los 8 minutitos pasaron de las 11 de la mañana, última hora de este mañanero de martes. Deciré es lo que suena Banda Marplatense, que este fin de semana se va a estar presentando en ese bonito lugar, ya un clásico de la música y del rock en nuestra ciudad, que es el Liverpool Bar. Mauro, Julián y Martín nos acompañan en esta mañana. Muchachos, buen día, bienvenidos. Gracias por la visita. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo tranquilo? Bien, bien, contentos. ¿Ensayando un poco? Sí, ensayando. Bastante, sí. Con muchas ganas de empezar el año, la primera fecha del año, así que estamos muy motivados. Además se viene una serie de shows también ahora en el verano, no solamente en Liverpool, sino que después vamos a Villa Gesell, vamos para Otamendi también, así que contentos, con muchas ganas. Presentación, sí. Digamos, fundamentalmente del segundo disco. Este segundo disco lo presentamos en Colón el año pasado, pero seguimos mostrando las canciones nuevas. Y además en diciembre largamos el segundo videoclip de la banda. En realidad es el primero que tiene actuación, digamos que hay actores involucrados en el video, así que también, digamos, es una manera de presentar este material. Empezando por el principio, aunque sea brevemente, una reseña biográfica de Cidé. Surge en Mar del Plata, año 2008. Sí, nos juntamos a hacer algunas canciones de artistas que nos gustaban, como Basones, como Charlie, cosas nacionales. Y ya a nivel empezamos a hacer temas nuestros. Y la idea siempre fue un poco privilegiar las canciones propias. Y en ese mismo año ya largamos un pequeño EP con 4 canciones. Y ya después, un par de años después, con que se agregó Mauro y un baterista que ya no está, y con mi hermano también, grabamos el primer disco, Rendido a tus pies. Rendido a tus pies nos permitió un poco también compartir escenarios con algunos artistas muy importantes, como Estelares, Hijo del Oeste, con Sponsor. Así que estamos muy contentos por lo que fue ese disco. Además, que lo grabamos con Leo Poletto, que en la ciudad es un artista gran muy exactamente, muy reconocido. Entonces, la verdad que estamos muy agradecidos a lo que fue ese primer disco. Y ya después, bueno, nos centramos más en un laburo independiente. Y salió este disco que se llama Simple Alfil, que un poco creo que representa lo que es la esencia de la banda, ¿no? Unas canciones un poco más melódicas, con estribillos más contundentes. Y me parece que llegamos a ese punto que quieren llevar muchas veces las bandas, que es encontrar su propio estilo. Epa, así que sí, es toda una declaración. Sí, me parece que por lo que hablamos con la banda, ¿no? Después de haber escuchado el disco y cómo fue la creación y todo el proceso de elaboración, que fue una manera mucho más independiente, con la inclusión del teclado, que no lo habíamos tenido en el primer disco, nos permitió un poco abrir un poco el abanico ese de nuevas ideas y todo meterlo en este disco. Y hay algo que uno al escucharlo se nota muy claramente, que hay, digamos, es una banda que hace canciones, digo, con todo lo que implica eso, con todo lo que significa componer y encontrar el formato de la vieja y querida canción. Es muy difícil encontrar Mar del Plata bandas que hagan canciones. A nosotros nos gusta hacer eso, no es que lo hacemos por algo marketinero ni nada por el estilo. Nos gusta hacer canciones, nos gusta crear letras, encontrarle melodías que vayan con esa letra, canciones que un poco hablen de la vida acá en Mar del Plata. Muchas de nuestras canciones hablan de barrios, de zonas marplatenses, por eso muchas veces la gente las escucha y se siente un poco identificado, ¿no? Historias de amor, historias de no sé, relaciones con Dios o con lo que sea, pero siempre desde un plano marplatense. el plano marplatense y a la hora de construir esas canciones. Digo, ahí mencionabas algunas bandas al pasar, pero imagino, son varios las influencias y en el caso de decimos con tu hermano siempre existe una especie de comunicación, de compartir música, pero en el caso de los demás, digo, ¿cómo se lleva adelante el proceso de la construcción de las canciones de Desiré? Bueno, sí, como en toda banda creo que cada uno tiene su música, ¿no? Cada uno tiene la música con la que viene escuchando hace años, con la que se siente identificada. Obviamente en 5 personas, 6 no va a ser la misma, uh-huh. Pero bueno, eso ayuda un poco también a que cada uno aporte su gusto musical, ¿no? Su lado musical, y no sea siempre lo mismo, que las canciones no terminen monótonas, ¿no? Generalmente nosotros lo que hacemos es, viene alguien con una letra, una melodía básica, y bueno, a partir de ahí cada uno pone su grano de arena para ir formando lo que es la canción final, ¿no? Como te digo recién, cada uno le aporta su gusto, su historia musical, ¿no? Y bueno, todo eso en conjunto, obviamente tratando de respetar más o menos a donde te guíe la canción, porque como decíamos recién, la idea es formar una canción que la letra se acompañe con la melodía, que no sea todo así al azar, sino algo bien formado, así que está bueno que cada uno tenga su lado distinto, pero bueno, siempre tratando de armar en conjunto, ¿no?, la canción. Uh-huh. ¿Y todos hacen un poco de todo en esa construcción o hay ya más o menos después de estos años que llevan roles más o menos, aunque sea definidos? No, en general, por ejemplo, quedamos con una melodía, algo en la guitarra viene básico, y después en la misma sala de ensayo cada uno va generando una idea. Muchas veces por ahí Javier, que es un poco el que... como el director, ¿sí? Claro, que es como el que dirige, que es el guitarrista, digamos. Nuestro productor interno. Claro, es un poco el que empieza a manejar, a ver para dónde puede ir la cosa. Yo por ahí llevo la letra y la melodía, y después él un poco nos va guiando el plano más musical, ¿no? Más de melodías, de arreglos. Mauro también, que es el guitarrista, que también es el otro guitarrista. Como son quizás los dos que tienen más formación musical y pueden generar ese arreglo que cambia la canción o que genera esa sensación extraña que uno quiere llegar, ¿no? Claro. Que por ahí con la melodía solamente no puede llegar. Después, obviamente, el tema de todo lo que tiene que ver con la batería y el bajo siempre se trabaja en conjunto, en general. Por ahí tienen ensayos aparte, como para ensamblar bien la parte del bajo con la batería. Y obviamente después el teclado, que es, digamos, el que da el toque final, muchas veces, o de base, digamos, con algún jamón o con alguna cosa así, o con alguna, con un arreglo que le dé el toque ese final. El sonido del jamón es algo que sí, sí. Es inmortal. Sí, para mí es algo... A nosotros nos gusta mucho. Pasan los años y sí, aparece, sí. El jamón y dices, ¡oh! Es hermoso. Es complicado a veces teniendo... Es complicado teniendo dos guitarras y un piano, a veces, poder coordinar los tres instrumentos. Uh-huh. Porque o una guitarra hace una base, claro. Y los otros hacen arreglos o melodías, o ponerle el jamón hace una base y después las otras guitarras se suman con melodías, y así de esa manera formando o un arreglo general o toda una gran base. Claro. Uh-huh. Nos decían, bueno, este sábado 23 de enero, a partir de las... De las 21:30. Junto a, hay varias, un par de bandas invitadas. Sí, viene una banda amiga acá de la ciudad, Maceta se llama. Y desde Rosario viene Giuseppe, una banda también que viene de sacar un primer disco. Así que van a estar presentándolo acá en nuestra ciudad, por suerte. Uh-huh. Entradas en venta en... Entradas en venta Norte. En Musical Norte, Me Mataste Loca, uh-huh. Y en la papelera Constitución. Así que, y si no, comunicándose por Facebook con la banda también podemos hacer un arreglo de delivery. Un arreglo de delivery. ¿Y cómo siguen? No, nos tirabas ahí una punta de cómo sigue el verano y sobre todo el año en general. Digo, hay un disco que hace poquito salió, que me imagino la. Sí, tenemos ganas de salir a tocarlo. Ahora el miércoles vamos a Rockear Bar en Villa Gesell. Es el 27, ¿no? 27. Después el 23 de febrero hacemos un acústico en Barwin. Ya hemos hecho un acústico en Mingus el año pasado, salió muy lindo, como para mostrar otra cara de la banda también. Y así que volvemos a hacer este formato. Y después en la semana del 17 vamos a Otamendi, en la fiesta provincial de la Papa. Que ahí todavía nos tiene que definir qué día, porque son 5 días, me parece. Y hay uno de esos días que tocamos ahí. Del 17 al 21, ¿no? Nosotros tocamos, sí. O el viernes o el domingo, así que ya. Claro, uno de esos días nos tienen que confirmar, pero tocamos ahí también. Y después, durante lo que queda del año, la idea, bueno, es empezar a preproducir un tercer disco. Tenemos muchas ganas de grabar quizás a fin de año, sí, por ahí. Hay temas nuevos. Hay varias canciones nuevas, que no las estamos tocando, obviamente, para mostrar más el segundo disco, pero ya hay una idea de lo que va a ser. ¿Qué se hace por aguantarse? Digo, tenés una... Bueno, el año pasado no lo aguantamos. Le das vuelta, ya está, tal cual. Vamos a tocar... Y no, la dejamos nada. Es que la tenés que hacer, lamentablemente. El año pasado no cometimos el error de no hacerlo. Y ya cuando presentamos el disco, claro, de las 11 canciones, 5 o 6 ya eran totalmente conocidas. Parecían que eran el primer disco. Entonces, es como que te queda una cosa media extraña. Las últimas canciones que salieron en el segundo disco, claro, ya dije, bueno, no, dejemos de tocarla porque si no, no va a haber nada nuevo en lo que es la presentación del disco. Y para este tercer disco no, dijimos, nos aguantamos las ganas, no tocamos nada hasta la presentación del tercer disco. Por ahí pues pasar un año o un año y medio, pero bueno, es la idea, ¿no? Ya está. Manejando la ansiedad, sí, lamentablemente que será así. Y hablando de canciones, a título siempre, digo, y como consigna, muchas veces en ciclos de música y demás, se habla esto de en busca de la canción perfecta. Y uno tiene sus debilidades y demás. En el caso de ustedes, ¿por dónde pasa? ¿Cuál es la canción esa que uno escucha? En mi caso, por poner un ejemplo, en mi caso, venimos a la muerte de David Bowie, Starman, claro. De David Bowie es la canción perfecta. Digo, ¿en el caso de ustedes? Uf. Mira, hay una complicidad en las miradas. complicada. ¿La banda? ¿De la banda o de alguien personal? Esto, decir una cosa. Bueno, yo particularmente elegiría cualquier canción de Charly García. Cualquiera. Pero tengo mis preferidas. Una canción de Charly que se llama Desarme y Sangra, que es una de mis canciones preferidas. Más que nada por lo que me genera la letra y ese piano que tiene. Pero es una cuestión muy personal. Hay miles de canciones pueden parecer. Pero esa canción en general me genera algo que no lo puedo explicar y quizás eso es por la que me lleva a decir que es mi canción perfecta, digamos. ¿El caso de Julián? No, qué sé yo, una canción perfecta difícil, ¿no? Pero también va por el lado de Charly García, del lado de Fito Páez, que a mí, más que nada por la infancia, ¿no? Que me marcaron. Claro. Por ahí Sui Generis y Serú Girán, claro. Creo que es la base de mi vida musical, son ellos dos. Así que creo que va por ese lado. No sabría elegirte a una, Serú Girán tengo mucha. Mucha. Rock nacional a full. Sí. Por nuestro lado, por lo menos sí. Y mira, ya mencionaste David Bowie, una canción perfecta de él para mí es Ashes to Ashes, que es una orquesta musical impresionante. Cada instrumento tiene su lugar dentro del esquema rítmico de la canción y para mí es espectacular. Otra canción que me gusta mucho, que para mí es una que tiene una mezcla excelente, es World Citizen de David Sylvian. Que es otro gran artista, tal vez no muy conocido, sí. Pero es un genio musical terrible, que sí, hoy en día siguen componiendo, eso es muy importante. Y de la banda la más difícil. Esta canción decís, mirá qué linda canción. Lo que pasa que pues última que la piden, claro, van a tocar a un lado y bueno, claro. Es que hay muchas canciones que por ahí repetimos porque sabemos que a la gente le gusta, pero ya a nosotros es como que la hacemos porque obviamente es una canción que nos gusta, pero no es nuestra preferida. Bueno, el tema es que con la producción de uno es muy difícil ser tan uno es más autocrítico, sí. Es muy perfeccionista y se le es difícil seleccionar una sola canción. Tiene que encontrar los errores o cosas que capaz si hubiera quedado mejor, hubiese hecho otra cosa. Sí, con la producción propia es así. Igual hay algunas canciones que nos han gustado un poco más. Sí. Bueno, hace tiempo creo que la mayoría nos había, como digamos, la que más homogénea había quedado o representaba más a lo que habíamos querido llegar. El reencuentro también. Es perfecto porque vamos a escuchar precisamente Hace Tiempo, el próximo sábado 23 de enero en Liverpool Bar de Cire, presentándose en la temporada marplatense. Muchachos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Éxito. Bueno, muchas gracias. Y esperemos que no sea la última vez. Los esperamos en algún otro momento en nuestros estudios. Gracias a ustedes por la posibilidad de darle... en realidad de abrir las puertas a las bandas marplatenses. Escuchamos a los de Cire el sábado en Liverpool, no se lo pierdan, buena cita musical. Escuchamos precisamente de su último disco Simple al Fin, perdón. Hace Tiempo, nuevo corte del disco, enseguida volvemos. buscarme sobre el mar azul donde crecí. Ya lo sé, uno no debe volver a donde fue feliz. Y traté de buscar un reflejo donde pueda verme otra vez. Hoy lo sé, el tiempo todo transforma y a mí también lo sé. Hace tiempo desespero porque yo ya no soy yo. Hace tiempo no la veo para poder despegar. Hace tiempo que no encuentro un lugar donde ser feliz. Hace tiempo que estoy viendo con los ojos de un simple fin. Voy a abrir la mente a nuevas ideas, a borrar prejuicios de mi voz. Ya lo sé, el tiempo borra esas ganas también de volver a creer. Pero hoy quiero intentar despegar y encontrar mi propia libertad. La que intentan proponer no me gusta, yo mejor me voy a buscar. Hace tiempo